con el sentir de mi patria. Voy a escribir un renglón, aunque mi pluma es inepta, carece de ilustración. Ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Murió el caudillo Suriano, enemigo al español. Cuyo elemento insano que tanto dio al luchador, con el acero en la mano y con supremo valor, gritaba: muera el tirano, el déspota y el traidor. Allá en los montes y valles se oyó el rugir del cañón, también se escucharon ayes cuando el guerrero rodó, herido por la metralla, envuelto en sangre expiró, por darnos la libertad que el pobre pueblo perdió. Los que murieron, murieron. Los que viven son a hoy. Los que disfrutan los puestos, sillas de gobernación. Allá en los campos de lucha, pocos iban con valor. Ninguno quería obtener puesto de gobernador. La muerte de ese caudillo diole gusto al español. Decían: ha muerto el bandido que tantos males causó. Es que estaban ofendidos del elemento opresor, porque sus fincas Zapata en ruinas se las dejó. Zapata fue un gran patriota y peleó de corazón. Nunca de sangre una gota derramó por ambición, solo que una mala nota la opinión pública dio. Fue la única derrota que el pobre pueblo perdió. Adiós, patriota esforzado. Adiós, bravo luchador. Leal y valiente soldado, modelo de gran valor. Nunca el pueblo mexicano olvidará en su interior que el general Emiliano fue un grande defensor.